cumbia es total. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate para mi patale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita animación, sale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate para mi patale. Vamos a animarnos como paranormales. Hey, loco. Falta 5 pies pa' comprar ese beat pa' tomar con los pipes la barra. Falta 5 pies pa' comprar ese beat pa' tomar con los pipes la barra. Me vino un guacha. Esta noche sacate la bombacha. Nena, yo quiero ver cómo te agachas. Suelta.